Librería Sónica es presentada por Doras Gelato. Quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado, recordándoles que esta es una transmisión conjunta a través de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. También nos escuchan en Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y en Promesa 103.1 FM, esto es en el municipio Libertador, en Tocuyito, Estado Carabobo. Por cierto, de Radio Maracay 930 AM, mis compañeros de liceo allá en Maracay, en estos días me dijeron, te estamos escuchando en la radio por el Facebook. ¡Qué maravilla! También puedes oírnos precisamente en redes sociales. Puedes ir al Facebook Librería Sónica, puedes seguirnos en Twitter por @LibreríaSónica, entrar al blog libreríasónica.blogspot.com y escuchar los programas que ya han salido al aire en el archivo de audio en línea, y escribir al correo libreríasónica@gmail.com. La música de hoy estará totalmente dedicada al gran trompetista John Birks Gillespie, mejor conocido como Dizzy Gillespie, quien naciera un 21 de octubre del año 1917 en Carolina del Sur, Estados Unidos. Un trompetista que fue uno de los grandes jazzistas de su época, recordado, un fuera de serie, también cantante y compositor de jazz. Al fondo, su música junto a la banda, y voy a tratar de pronunciarlo correctamente, The United Nation Orchestra. Orquestra, es decir, en la Orquesta de las Naciones Unidas. Buena música para hoy domingo. Sabros. Efemérides de la semana. El calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el 21 y llega hasta hoy, domingo 27 de octubre. Y el día de la grabación del programa, hoy lunes 21 de octubre, es la fecha en la cual nace en 1772 el poeta, crítico y filósofo inglés Samuel Taylor Coleridge. En el año 1790 nace el 21 de octubre Alphonse de Lamartine, escritor y poeta francés. Y unos cuantos años después, en 1846, también nace el escritor italiano Edmundo de Amicis. En el año 1969 fallece el 21 de octubre Jack Kerouac, novelista y poeta estadounidense. Y hace un año se cumplió el fallecimiento del dramaturgo venezolano Rodolfo Santana, quien falleciera hace un año, en el 2012, el 21 de octubre. Y precisamente para conmemorar el fallecimiento de Rodolfo Santana, en la red de teatros del municipio Libertador, la alcaldía está haciendo un ciclo de teatro dedicado a Rodolfo Santana, que si pueden verlo, de verdad está muy bien. Sí, el 22 de octubre nace en 1870 el escritor ruso, premio Nobel de Literatura en 1933, y veamos cómo está mi ruso, Iván Alexeyevich Bunin. ¿Quién más nace esa fecha? En el año 1919, la novelista británica de origen iraní, Doris Lessing, quien fuera premio Nobel de Literatura del año 2007. Fallece el 22 de octubre de 1613 el escritor francés Mathurin Régnier. En 1954, Oswald de Andrade, poeta y ensayista y dramaturgo brasileño. Y hablando de poesía de Lisabel fuera del aire, el 23 de octubre nace en 1920 el poeta alemán de origen rumano Paul Celan. Y en el año 1942 nace el escritor estadounidense Michael Crichton, quien fuera conocido por ser autor del guión de Parque Jurásico y de la serie de televisión ER. El 25 de octubre nace en 1928 la escritora argentina María Thialma Tiberti. Y en el año 41 del siglo pasado nace Anne Tyler, novelista estadounidense. Fallece en esta fecha también en 1938 y fíjate, seguimos hablando de poesía, Noguera, la poeta argentina Alfonsina Storni. Y de poetas, además, ¿tú sabes? Suicidas. Ajá. En el año 1957 fallece el escritor irlandés Lord Dunsany. Unos años después, en 1976, yo apenas tenía tres añitos de vida. En 1976 también fallece el escritor francés Raymond Queneau. El 26 de octubre nace en 1908 el escritor, periodista, político venezolano y fundador de El Nacional, Miguel Otero Silva. Uno de mis escritores favoritos. Absolutamente. Valga la cuña. En 1957 también nace el escritor, poeta, ensayista y periodista español Manuel Rivas. Y en el año 1975, Carlos Pardo, poeta español. Y antes de pasar el 27 de octubre, a nuestros amigos oyentes de Librería Sónica, si ustedes ponen en internet Miguel Otero Silva y las celestiales, van a encontrar unos versos divinos con un sentido del humor maravilloso de este gran escritor venezolano. Ciertamente, llegamos a tal fecha como hoy, domingo 27 de octubre, fecha en la cual nace en el año 1466 el humanista, escritor y teólogo Erasmo de Rotterdam, de quien no me canso de recomendar El elogio a la estulticia. O El elogio a la locura. O a la locura, exactamente. También se consigue. Buen libro. Se consigue con los dos títulos. Yo lo tengo, pero no lo presto. Gracias. No. En el año 1932 nace la poeta y novelista estadounidense Sylvia Plath. Y fallece, con esto damos el cierre a las efemérides de la semana, fallece en 1959 el escritor y crítico español perteneciente a la generación del 27, el señor Juan José Domenquina. Con esto damos el cierre y hacemos acuse de recibo de un libro que gentilmente me trajo Lisabel Noguera, de ya de la Filuc, Mi perro Quirón, de Laura Antillano. Y además que le agradezco mucho a Laura porque le dedicó el libro a mi hijo Samuel, quien seguramente lo va a leer apasionadamente, y más tratándose de perros. Y tenemos acá de Ficción Breve Libros la más reciente publicación de Ignacio Yepes Beltrán, El contador de arena, quien en un par de semanas vamos a tener acá en el programa. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a Miguel Otero Silva, quien por sus actividades políticas debió exiliarse en varias ocasiones a partir del año 1930 de nuestro país, residiendo en diversos países de Europa y América. En el año 1937 publicó un poemario llamado Agua y Cauce, pero su fama literaria le llegó por una serie de novelas que van describiendo la historia social y política de Venezuela en forma de crónica que recorre ambientes y épocas distintas. Casas Muertas, de 1954, lo lanzó a la palestra literaria, inscribiéndolo en el realismo social, que aborda la descripción de ambientes aldeanos, pobres, desamparados y sumidos en el abandono. En el año 1961 publica Oficina número 1, que continúa la saga anunciada en Casas Muertas. Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez aparece en La muerte de Honorio, esta etapa política de nuestro país. Y La guerrilla urbana de la década de 1960 aparece en Cuando quiero llorar no lloro, publicada en 1970. Sus últimos libros se ocupan de personajes históricos como Lope de Aguirre, que desafió a Felipe II desde la selva amazónica. Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, publicados en el año 1979. Y En la piedra que era Cristo, publicado en el año 1984. Una obra muy documentada sobre la vida de Jesucristo. De Miguel Otero Silva, escucharemos un fragmento de su novela Casas Muertas. Esa mañana enterraron a Sebastián. El padre Pernía, que tanto afecto le profesó, se había puesto la sotana menos surcida, la de visitar al obispo, y el manteo y el bonete de las grandes ocasiones. Un entierro no era acontecimiento inusitado en Ortiz. Por el contrario, ya el tanto arrastrarse de las alpargatas había extinguido definitivamente la hierba del camino que conducía al cementerio, y los perros seguían con rutinaria mansedumbre a quienes cargaban la urna o les precedían señalando la ruta mil veces transitada. Pero había muerto Sebastián, cuya presencia fue un brioso pregón de vida en aquella aldea de muertos, y todos comprendían que su caída significaba la rendición plenaria del pueblo entero. Si no logró escapar de la muerte Sebastián, joven como la madrugada, fuerte como el río en invierno, voluntarioso como el toro sin castrar, no quedaba a los otros habitantes de Ortiz sino la resignada espera del acabamiento. Al frente del cortejo marchaba Nicanor, el monaguillo, sosteniendo el crucifijo en alto entre dos muchachos más pequeños y armados de elevados candelabros. Luego el padre Pernía, sudando bajo las telas del hábito y el sol del llano. Enseguida, los cuatro hombres que cargaban la urna y finalmente, 30 o 40 vecinos de rostros terrosos. El ritmo pausado del entierro se adaptaba fielmente a su caminar de enfermos. Así, paso a paso, arrastrando los pies, encorvando los hombros bajo la presión de un peso inexistente, se les veía transitar a diario por las calles del pueblo, por los campos medio sembrados, por los corredores de las casas. Y ese fue un fragmento de Casas Muertas, novela de Miguel Otero Silva, en la voz de Jason Maldonado. Y en la música, de fondo, Niccolò Paganini con el capricho número 5 y el número 6, uno de los violinistas más extraordinarios de todos los tiempos, nacido en Italia tal día como hoy, 27 de octubre, pero en el año 1782. Esta interpretación que escuchan al fondo estuvo a cargo de Salvatore Accardo. Y ahora vamos a identificar emisora en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Después de almorzar, salgo corriendo a Dora's Gelato. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato también tiene el mejor café. ¿Dónde está Dora's Gelato? En el nivel galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Twitter por @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. Isabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Los primeros años del trompetista Dizzy Gillespie los tuvo con importantes bandas como las de Cab Calloway y Earl Fatah Hines. Y en 1945 también colaboró con el saxofonista Charlie Parker, con quien grabó algunos temas con los cuales cambiaron el rumbo de la música jazz que se venía haciendo hasta el momento. Parker y Gillespie se conocieron en un hotel de Kansas y desde entonces no pudieron dejar de tocar. Dice Gillespie: teníamos ideas gemelas y era difícil distinguir lo que provenía de mí de lo que venía de él, refiriéndose a Charlie Parker. De ese encuentro nació el género bebop y al fondo el tema Soul Peanuts de Dizzy Gillespie. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios al profesor Carlos Márquez, quien hoy viene a presentarnos Zombies, Rinocerontes y la Verdad en Psicoanálisis. Oye, qué tema, ¿no? ¿Qué tema y qué título para este libro? Bienvenido, Carlos. Gracias. Yo te dije profesor, ¿eres profesor? Sí, sí. Bueno, yo voy a tomarme el atrevimiento. Es más, yo prefiero que sea Linsabel. ¿Por qué no nos lee brevemente la contratapa del libro de Rinocerontes? ¿Cuál es la relación que establecen las masas con la verdad? Desde que Freud escribió Psicología de las Masas y Análisis del Yo, hace menos de 100 años, se ha desplegado una modificación sustancial en los vínculos sociales que establecemos los seres hablantes, ahora en una escala global. Este texto previó la debacle de las formas verticales de organización social y su consiguiente impacto en las instituciones. Tomaremos el pulso a este cambio comentando invenciones culturales del cine y la literatura, orientados por la fuerza de la obra de teatro Rinocerontes, que Eugene Ionesco escribió como crítica del fascismo en el año 1959. Con este recorrido, interrogaremos la posición que la verdad tiene en nuestra época y, sobre todo, la propuesta que sobre este tema trae el psicoanálisis en los comienzos del siglo XXI. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por esa lectura, Linsabel. Bueno, Carlos Márquez nació en Caracas en el año, bueno, ahí dice el año, yo no lo voy a decir, psicoanalista. No, pero si es jovencito, es todavía muchacho, se puede decir, vale. Es del año 75, vale. Vino acompañada además de su señora esposa y su pequeña bebé. ¿Cómo se llama tu esposa? María Auxiliadora Rodríguez. Hola, María Auxiliadora. ¿Y tu bebé? Carla Isabel. Carla Isabel. Así que lo guardas para el recuerdo. ¿Cómo nace la idea de hacer un trabajo como Zombies, Rinocerontes y la Verdad en Psicoanálisis? Porque ya de por sí el título llama mucho la atención. Sí. ¿Cómo fue la analogía exactamente? Esa relación que hiciste a partir de la obra de Ionesco. Ajá. ¿Y cómo entraron los zombies ahí? Lo que pasa es que me pidieron en la universidad los estudiantes de economía, me pidieron en diciembre que hiciera una presentación de mi libro anterior, del primer libro. Ajá, que lo tenemos acá. Que lo tenemos acá y que se titula Sujeto, Capitalismo y Psicoanálisis. Okay. Entonces, como eran los estudiantes de economía y está de moda The Walking Dead, todo el mundo está viendo la serie. Todo el mundo está viendo la y serie. Y yo había estado desde hace un año antes de eso, es decir, ya va 2 años, que había estado leyendo Guerra Mundial Z de Max Brooks. Entonces yo me hice aficionado de la serie y de las novelas de Max Brooks. Entonces yo hice mi ponencia para presentar ese libro sobre el tema zombie, ¿no? Sobre el tema zombie, sobre lo que expresarían metafóricamente acerca del funcionamiento actual de la subjetividad. En el transcurso de la misma ponencia hice un inciso sobre Rinocerontes de Ionesco a partir de la idea de que en Rinocerontes se trata de la introducción del pánico en la escena teatral. Y bueno, eso todo estaba en el marco de una respuesta, una serie de preguntas que me surgen de ese primer libro, que es el tema de la verdad en el mundo contemporáneo. Entonces, realmente esa ponencia fue la matriz del segundo libro. El detonante, tal vez, el que dio la chispa para que naciera Zombies, Rinocerontes. Sí. Además, la portada está muy bien lograda. Sí. Y hay una cierta, yo no sé si tendencia, cultura, gusto particular de la gente por todo este tema del zombie, ¿no? De hecho, el sábado hay una marcha zombie en Caracas, que yo no sabía que eso existía aquí en Caracas. Oye, pues yo tampoco. No, se me acaba de ocurrir un chiste terrible, pero no lo puedo decir porque estamos en horario todo usuario. No, es demasiado, es demasiado. Es que el chiste es la marcha zombie. No, sí, es que el chiste además tiene que ver con el tema político y, claro. Y no es el deber ser de librería. No es la hora, además. Ahora fíjate, aquí leo textualmente y a mí me gustó muchísimo esa analogía de películas, yo no sé si futuristas, si fatalistas, como por ejemplo Total Recall. Sí, tienen este otros. Elemento de antiutopía en común. O distopía. Sí, exactamente. En todo caso, bueno, leo textualmente, ¿no? El segundo rasgo distintivo. El principio de realidad es catastrófico. Tanto en Planet of the Apes, o sea, el planeta de los simios, como en Terminator, la miseria humana era suficiente prueba de realidad para el espectador. Por lo tanto, no hay un verdadero cuestionamiento de la realidad, si bien las paradojas temporales podrían dar alguno que otro dolor de cabeza. La gota de sudor del psiquiatra como metonimia del principio de realidad abre un compás. Y me gustó mucho esa imagen, porque recuerdo claramente cuando el personaje está increpando al otro personaje, a Schwarzenegger, Douglas Quaid, ajá, que es el nombre del personaje, a que se tomara la pastilla, ajá, creo que era, y esa gota que va corriendo. Me gustó mucho esa imagen. Incluso hay un remake de Total Recall, que es de 2012, con Colin Farrell, que no le he visto. Yo no sé si vale la pena que destroce mi historia al recuerdo de la primera versión. Lo que yo he aprendido con eso es que, como estudioso del asunto, independientemente de que la, por ejemplo, Guerra Mundial Z, la película con Brad Pitt, a mí no me gustó lo que hicieron con el libro, pero me parece muy interesante lo que hicieron con la figura del zombie. Es decir, que aunque como una adaptación al libro o como un remake sea malo, es interesante porque avanza en la metáfora que están construyendo y que efectivamente revela algo de lo que a mí me interesa captar. ¿Y qué reveló en este y caso? Y eso te iba a preguntar. ¿Cuál Guerra Mundial Z? Revela un zombie que ya no tiene una unidad corporal como las de The Walking Dead o los zombies tradicionales de Romero, sino es un zombie que le daba risa a la gente de la sala de cine, recuerdo, porque se movía por espasmo y castañaba los dientes. Eso justamente lo que muestra es la descomposición de la unidad del cuerpo en la actualidad. Ok, pero en la versión esta de la Guerra Mundial Z, ya más o menos hacia el final de la película, hay uno de esos zombies que castañetea los dientes. Eso me refiero. Es decir, es un cuerpo que solo se mueve por acto reflejo de partes del cuerpo. Es decir, no es un cuerpo unificado, como el zombie tradicional que aterroriza porque camina como un muerto, se podría decir. Pero estos no caminan como un muerto. Pero entonces aquí estamos asistiendo a una deshumanización. Mayor, sí. Es un avance en el zombie. Esta película es un avance en la figura del zombie. Y ese avance viene extraído de la imagen que ellos se formaron luego de la lectura del libro en lo que hicieron ese guión. Hicieron un zombie superior que lo que hace justamente es mostrar que el cuerpo contemporáneo de nosotros no está organizado por una unidad imaginaria, sino que está, digamos, disperso por los objetos del mercado. Y es precisamente acabas de responder la pregunta que te iba a hacer vinculada al libro, que entonces el zombie es una metáfora de lo que nuestra sociedad actual se está convirtiendo a partir de el consumo, claro, que uno preveía que la globalización iba a humanizar un poco más, pero sin embargo también no es que no haya humanizado, sino que también ha permitido que se deshumanice sentido. Hace una cosa y hace la otra. Hay que estar pendiente de las dos cosas. Uno no puede estar con esa visión catastrofista de la cuestión, pero también hay que mostrar eso. Es decir, el punto con el zombie es que, según Romero, en los años 60, hace una metáfora del consumismo. Pero poco tiempo después, en una entrevista que yo cito en el libro, dice que no sirve para nada. Es decir, que el zombie es algo que no sirve para nada, es una pura catástrofe. Hay que mostrar también, para él, había que mostrar el efecto de la masa de zombies como algo que no sirve para nada, porque el consumismo se puede tomar como una reparación del capitalismo, como justamente apareció al principio con la incorporación del keynesianismo. Es justamente producir un ejército de consumidores que relance el capitalismo porque el capitalismo del siglo XIX adolecía de crisis de superproducción. Entonces, el problema justamente es reparas introduciendo consumir. Claro, crear la necesidad de consumir que el sistema productivo pueda seguir siendo. Pero lo que no se ve de eso es que eso es algo que se sale de control, que es lo que muestra Romero con los zombies, que es algo que es un consumo que está fuera de control y que por eso compromete la ecología, la política, hace metástasis en todo el entramado social, que es un poco lo que muestra la figura del zombie. Ahora, fíjate que tú comentabas al principio y yo dije, bueno, mejor no lo digo porque ya él dijo que no le gustó la película. No, pues yo lo voy a decir. A mí sí me gustó la película. A mí me gustó como película. Fíjate, lo que no me gustó fue como adaptación. Perfecto. Ahora, claro, pero fíjate, yo no puedo hacer eso. Esa comparación. No, es una maravilla. Ahora, fíjate tú. Pero permiso que te interrumpa, Jason, que aprovechando el inciso, cuando uno como lector va a ver una película, uno tiene un poco que separarse vicio de la imagen del lector, porque si no, no disfrutas la película. Y tener muy claro que dentro del sistema de medios, pues la película es una paralelo al libro, donde tú puedes estar de acuerdo o no con la adaptación, pero teniendo en claro eso, es una adaptación. Entonces, a mí también me pasa eso muchas veces con las películas. ¿Qué es ese elemento que no tiene la película y sí tiene el libro? Claro, evidentemente son muchas cosas. Es el libro, no es la fuente primigenia de la historia. Pero ¿cuál sería ese elemento básico? El horror realmente de las películas de zombies, le falta a la película, que es lo que se hacen los seres humanos entre sí. Realmente el libro, porque una película y un libro de zombies sería muy aburrido si se tratara solamente de zombies. Una película ahorita la puedes hacer con grandes efectos especiales como esta y no te tienes que ocupar de otra cosa. Pero realmente el problema de una película, de un libro de zombies, una serie de zombies como The Walking Dead, por eso es tan exitosa, es que el problema fundamental es lo que se hacen los seres humanos unos a otros. Lo dice Romero en la entrevista. Mientras está el enemigo externo ahí dando vueltas, estaremos juntos. Pero en lo que el enemigo desaparece, empezamos a atacarnos unos a los otros. Dice prácticamente, literalmente, una cita que yo tengo en el libro. Y fíjate lo que me pasó a mí con la película. Yo estaba fuera de Venezuela, unos días de vacaciones, y bueno, hoy me voy a meter al cine. Llego a un centro comercial totalmente desconocido, como lo era el país al que fui, y veo la Guerra Mundial Z sin saber de qué diablos trataba. Yo dije, ¿y hay boletos? Sí. Empieza en 10 minutos, venga, yo voy a entrar, voy a ver lo que sea. Cuando empieza aquello, dije, oh, por Dios, esto es una película de zombies. Y yo nunca me han gustado las películas de zombies, jamás. y quedé enganchadísimo con la película, porque está muy bien hecha. Y tú tienes que leer el libro, o sea, es una novela. Y ahora es una tengo maravilla. Que leer el libro, y es más, voy a decir otra cosa más atroz todavía, ya la he visto 3 veces la película. Así que ahora te toca el libro. Ahora me toca el libro, sí, porque la vi en mis vacaciones fuera, después la vi en mi casa, y después la vi una tercera vez acompañando a unos amigos, ¿no? Entonces, ahora le toca. Mira, a esos amigos tuyos tienes que. Oye, mira, Jason los quiere. Oye, por cierto, debemos hacer nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que yo estamos obsequiando por cortesía de Carlos Márquez. Además, el libro está editado por el Fondo Editorial Trópicos. Uh-huh. Correcto. Zombies, rinocerontes y la verdad en psicoanálisis. ¿Cómo se lo ganan, Linsabel? Enviando su mensaje de texto al 3456, que con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo de mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA, todavía. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Nada mejor que un buen postre después de la comida. Ven a Doras Gelato para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos. O si prefieres un dulce o una sabrosa torta, también la tenemos. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Doras Gelato, quedarán helados de placer. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. De regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Sabías que Dizzy Gillespie se postuló a la presidencia de los Estados Unidos en el año 1964? No. Pues, ya lo sabes. Más allá de esa fuerte personalidad que lo llevó a su postulación, se transformó en una de las figuras más conocidas del jazz. Y es muy recordado por su extraordinaria capacidad para el scat, que es una suerte de improvisación vocal con la cual transforma su voz en un instrumento más. No con el canto, sino con el juego de sílabas y palabras sin sentido. Si quieren una mayor referencia, otra de las grandes figuras del scat es, por ejemplo, sí, y Ella Fitzgerald. Quien tarareaba mucho, yo no lo voy a hacer porque, bueno, yo voy a ridiculizarme públicamente, pero bueno, usted escucha a Ella Fitzgerald y eso es lo que ella hace mágicamente con su voz, es lo que se llama scat. Entonces, vamos a seguir conversando con Carlos Márquez a propósito de zombies y rinocerontes. Bueno, realmente es zombies, rinocerontes y la verdad en psicoanálisis, pero a mí me gusta colocarle zombies y rinocerontes, suena como que más macabro. Y cito aquí textualmente para darle paso a ese tema importante que tiene que ver con el pánico, con el proceso de zombie social, si se le puede llamar, ¿no? Y cito, nuestra época aprendió que se puede capturar el deseo mejor si se convence al sujeto que está oponiéndose a algo. Por eso hoy todos somos revolucionarios y contestatarios, y todos estamos indignados. Uh-huh. Fin de la cita. Eso me da pie precisamente a conversar de lo que estábamos hablando en el corte publicitario, de ese proceso, yo no sé cómo decirlo, zombiótico, zombileogizante, que está viviendo actualmente la sociedad, no digo mundial, yo digo venezolana, porque es donde vivimos y es donde nos duele, y ese proceso de creación del pánico. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo ves tú en la actualidad venezolana? Yo el otro día hacía una metáfora un poco fuerte, que es que nosotros decidimos entrar a la globalización por la puerta trasera. De tal manera que nosotros recibimos los embates de la globalización y no, y digamos, de una manera defensiva, prácticamente sin casi ningún efecto de los buenos de la globalización, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un consumismo rampante, una sed de dólares increíble, una situación en la cual efectivamente la gente está corriendo detrás de los objetos de consumo en los supermercados, y no son los publicistas los que están corriendo detrás de la gente, sino la gente la que está corriendo detrás de los objetos. De tal manera que de alguna manera es como una especie de inversión, pero dentro de la misma lógica del capitalismo global contemporáneo. Y esa situación es lo que nos lleva tal vez como sociedad, como seres humanos, a necesitar justamente de mirar, de buscar fantasías. Sí. Bien sea a través de la lectura, bien sea a través del cine. El problema, justamente el tema es que la fantasía, esta fantasía de catástrofe, la función que tiene es que libera de la angustia. Es decir, el pánico es una defensa frente a la angustia. El pánico es de masas y la angustia es subjetiva. Si usted se ocupa de una situación de pánico, como que falta un determinado producto, está olvidándose de la pregunta por su propia causa, por su propio problema y por su propio proyecto de vida. Falsamente está sustituyendo un problema de masas a un, digamos, un problema de masas a un problema, a los problemas que usted puede tener y de los cuales hay que ocuparse, que por eso justamente el tema central del libro es la verdad en psicoanálisis. Ah, eso iba a preguntar. El tema del pánico justamente es un escape del problema de la verdad del sujeto. Es una de las formas como la masa, como el sujeto puede usar la masa para escaparse. Una, la otra manera, por supuesto, es el consumismo. Hay otras maneras más amables. Pero me parece que en la sociedad venezolana actual, una de las palabras claves de, en este momento y en lo adelante va a ser esa palabra pánico. Pánico para conseguir divisas, pánico para conseguir no sé qué, pánico para conseguir no sé cuánto, pánico porque no se sabe qué va a pasar mañana. Pero hay que, digamos, poder sentarse un poco y ver en qué medida efectivamente eso es así y en qué medida eso de alguna manera es un poco artificial también. Exactamente, Carlos, a eso iba yo, porque lo que tú acabas de decir es que la gente, a través de toda esta especie de paranoia que fortalece esa sensación de pánico masivo, te olvidas de tus problemas así individuales. Y de tu proyecto de vida, de tu creación, de lo que tú puedes hacer. Exacto, de tu visión de a dónde así tú quieres ir, qué es lo que tú quieres hacer, y de tu empleo, como la de tu familia, de la migración, de todo, por y es todo, te embocas a masificar. Así es, la diáspora. Entonces eso hace, de alguna manera, que tú dejes de mirar soluciones individuales que podrían, así es, como individuo, colaborar al beneficio social común. Y estás embocado en este espacio de miedo terrorífico masivo que no te permite accionar, sino reaccionar. Ajá. Entonces pasa de ser una persona proactiva a ser una persona reactiva. En este caso de nosotros, ¿cómo podemos, hablando de la verdad del psicoanálisis, que es el otro tema importante de tu libro, revertir este proceso y apoyar a nuestros oyentes, a las personas que lean el libro y cada uno de nosotros convertirse en un multiplicador para que esta conciencia individual resurja? Porque creo que por lo que estabas diciendo es un poco un punto de una vuelta de tuerca para retomar el país. Así es. Exacto. Yo, y perdón, y hago un breve paréntesis. Y el Insabel lo preguntó magistralmente y yo lo hago de una manera menos magistral. ¿Cómo podemos evitar ese proceso zombiotizante? Zombiotizante. Uh-huh. También, exacto. Hay un elemento central del libro que es en la obra de teatro Rinocerontes de Ionesco. Correcto. Ahí justamente porque yo lo pongo en esa posición de pivote, de centro giratorio del libro. Porque efectivamente la obra de teatro comienza con el pánico y termina con la desmasificación más radical, que es que queda el último hombre. Béranger, que se llama el protagonista, Berenger, que se escribe en castellano, ¿no? Que es el protagonista que de Ionesco, que lo usa en diferentes obras, y es además protagonista de Rinoceronte, comienza en la primera escena, en lo que se llama, lo que llaman los críticos, la puesta en escena del pánico. En esa obra Rinoceronte. Pasa un rinoceronte que no se ve en la escena, pues, sino que todo el mundo empieza a hablar de él y entran en pánico, se caen platos, las mujeres se desmayan, etc. Esa es la puesta en escena del pánico para comenzar la obra. La obra va transcurriendo de tal manera que la gente se empieza a dar cuenta, primero, que es que la gente se convierte en rinoceronte y después que la gente desea convertirse en rinoceronte, lo cual es clave. Es decir, no hay manera, según el psicoanálisis, no hay manera de escapar de la propia responsabilidad como sujeto, aún en una situación de pánico. Y finalmente se da cuenta Berenger que ni siquiera el amor le sirve como defensa, sino que él al final se queda solo porque la mujer de la que está enamorado decide convertirse en rinoceronte. Esta es una crítica a los regímenes totalitarios, al fascismo, y los rinocerontes obviamente son una metáfora del partido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa más allá de esta cuestión política? Que Berenger trata al final de transformarse y no puede transformarse. Y ahí es donde entra el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene que ver es con el síntoma, es decir, con eso de uno que no se masifica aunque uno quiera. Eso es lo que hay que escuchar. Y generalmente eso viene como un resto sufriente. El psicoanálisis se encarga de un sujeto que sufre porque no puede terminar de adaptarse. El sujeto viene a que uno lo ayude a adaptarse, pero realmente es una cuestión que es un poco difícil porque el psicoanálisis no está para que la gente se adapte, sino precisamente para que se desadapte. Y nos justamente nos paramos en ese punto que llamamos el síntoma, en el cual el sujeto no puede terminar de adaptarse a los valores familiares, sociales, etcétera. Y a partir de ahí ayudamos al sujeto a dar un recorrido para que él entienda cuál es su posición en el mundo a partir de eso, en lo cual él es más diferente. O sea que en este caso... Esa es una situación de desmasificación radical. Sería, en el caso del ejemplo que estás poniendo, apoyar al sujeto para que se acepte como es y acepte que, mira, aquí no vas a encajar y a partir de esto construye tu realidad porque tú eres así. Claro, pero hay un resto justamente inaceptable y eso es algo que es un punto más allá de la autoayuda. La autoayuda tiene que ver con aceptarse, con adaptarse a uno mismo. Tampoco esa vía, el sujeto lo ha intentado, digamos. Berenguer hay que ver esa última escena de Rinoceronte porque es justamente él contra el espejo. Y él dándose cuenta de que no se puede aceptar ni como ser humano, ni se puede transformar en rinoceronte. Ese punto radical ahí, en el que justamente no puede ir ni para un lado ni para el otro, es el punto en el que se encuentra la encrucijada del sujeto en la actualidad. En el que justamente si se adapta a una masa, desaparece. Y si no se adapta a una masa, entonces queda como perece. Enamorado de sí mismo. Ah. ¿Me explico? Queda como perece. Enamorado de sí mismo, que es la forma alternativa actual, que es, bueno, tú puedes tú solo, ¿cómo se llama? Consigue tus propios métodos, consigue tus propios medios de conseguir las cosas, que es un montón de psicoterapia que hacen que el sujeto lo que haga es reforzarse a sí mismo como un ideal. Se pone a sí mismo en el lugar del ideal. Si con él sí justamente no permite esto, y le permite al sujeto tener una relación con eso que lo hace diferente, una relación problemática, pero más honesta. Es decir, saber que él no se va a poder adaptar a eso, ni que eso se va a adaptar a él, pero que le hace pareja de alguna manera. Berenguer al final queda justamente como el último hombre, porque no le queda más remedio, porque no puede adaptarse a ser rinoceronte. Él no termina amándose a sí mismo. Él termina diciendo resistiré, que es diferente. Es diferente resistir a decir yo me amo a mí mismo. Si con él es un llamado a la resistencia de despertar, justamente mediante el problema de la verdad. ¿Cuál es el problema de la verdad? El problema de la verdad es el problema de la verdad que yo soy en el mundo. ¿Qué soy yo en el mundo? Ese es el recorrido que invita al psicoanálisis a hacer. Justamente más allá de la masa, más allá del consumismo, más allá del pánico, más allá de las dictaduras o las democracias, porque en todas partes está este malestar, es qué puedo hacer yo, cuál es mi origen, cuál es mi historia, y a partir de ahí, cuál es el camino que yo puedo emprender. Con eso, con lo que cargo, pues, ¿no? No amando lo que cargo, sino cargando con eso también. Bueno, de hecho hay una parte que dice, y cito, la verdad que está del lado del sentido y en oposición a lo real, tiende con su mismo carácter de resistencia a señalar lo real. Uh-huh. La verdad mentirosa, orientada por el deseo del psicoanálisis, podría desembocar en lo real. Uh-huh. A ver, ¿cómo digiéreme esto? Lo real es justamente lo indigerible. Uh-huh. Es justamente eso que le está diciendo. Ese Berenguer viéndose en el espejo sin poderse reconocer. Es cuando uno, eso de uno en lo que uno ya no se puede reconocer más. ¿Qué se hace con eso? En esta actualidad es olvidarlo mediante mediante el adormecimiento del consumismo, por ejemplo, o de la política, o ponerlo afuera en el otro socialmente, el fundamentalismo, ¿no? Eso que es insoportable de mí lo pongo en el otro. Entonces el otro es puede un ser fascista. Una basura, uno sea un fascista, un escuadro, no sé cuánto, o del otro lado, esos chavistas marginales, no sé cuánto, que es justamente eso de mí que yo no soporto, lo pongo del otro lado. Es como la teoría del espejo. Pues. Exactamente. Jacques Lacan, justamente. Que es su tendencia. Exactamente. Uh-huh. El que comienza su enseñanza con el estadio del espejo. La idea justamente, esta es la idea además en Freud de la proyección, que es eso de mí que no soporto, lo pongo de afuera como a perseguirme. Por eso todos estamos paranoizados, muy paranoizados y en pánico, porque todos creemos que el otro nos está persiguiendo cuando es algo en nosotros mismos que no hemos podido tramitar. Entonces, el tema justamente es que eso que no hemos podido tramitar, de eso hay que divorciarse efectivamente. Eso no es un problema de autoaceptación. Es que es insoportable. Imagínate tú que tú tengas dentro de ti justamente eso que políticamente tú más detestas. A eso te lleva el psicoanálisis. Claro, tú eso no lo vas a amar, pero tú más que tienes que hacer cargo. Pero más que de autoaceptación es aceptarlo como que es parte de ti y está ahí. No es para amarlo. Es bueno, mira, tengo que cargar con esto, tengo que leer esto y bueno, me toca. Y sobre todo no está en el otro persiguiéndome. Por más que el otro me pueda estar persiguiendo en un momento determinado, no es que el psicoanálisis es la panacea de todas las cosas políticas. El otro puede estarte persiguiendo para matarte, hay delincuencia, hay maldad, pero el problema no es ese. El problema justamente es que de eso yo he puesto y que eso yo puedo reintegrar para mí mismo para ser más libre, porque eso me da a mí un efecto de libertad. Exactamente, y con eso vamos a regresar ahora a Librería Sónica porque tenemos que identificar emisora, claro, pero antes, si usted no sabe lo que es el pánico, vaya a un supermercado. Vaya. No, mira, consigue los productos, perfecto. Bueno, entonces ya pasó el primer nivel del pánico. El segundo nivel del pánico está en la caja registradora. Ya usted lo sabe. ¿Quiere saber lo que es el pánico? Vaya a un supermercado. ¿Qué será? Pues que hay un tercer nivel de pánico. Cuando tú conseguiste el producto y el que llegó no, y tú sí lo tienes. Ah, y ahí se arma la riña. Bien, pero pues, antes, recuerde. Su libro, Zombies, Rinocerontes y la verdad en el psicoanálisis, de Carlos Márquez. ¿Qué tiene que hacer? Envía su mensaje de texto con la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, masiva. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez del Paraíso está Dora's Gelato, con su gran variedad de helados, ricas tortas, dulces y también el mejor café a prueba de baristas. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para un día. Summertime. Buen tema para el domingo de hoy. Una canción del año 1970, ¿no? Y hay que decir que Dizzy Gillespie fue uno de los primeros jazzistas negros y estadounidenses en integrarse en 1947 a tocar jazz afrocubano, creado por Mario Bauza en la orquesta de Machito en el año 1943. Con esto traspasó las fronteras de su país y se integró en la música a escala mundial. Como dijo Linsabel hace 30 segundos de fondo, Summertime, qué buen tema. Mira cómo Luis se está tripeando la música de este domingo, ¿eh? Mira cómo mueve su batuta imaginaria. Vamos a seguir conversando. Continuamos conversando con Carlos Márquez. Ajá. A propósito de zombies, rinocerontes y la verdad en psicoanálisis. Ya había comentado que tú, se dice así, corrígeme, tu tendencia, tu especialidad es lacaniana. Sí, yo soy psicoanalista lacaniano. Correcto. Ahora bien, fíjate, yo aquí tengo una, perdón, se me cayó una de las tantas para anotaciones. Para los que están oyendo mientras Jason busca. No, aquí está. Ah, ok, no, fíjate, okay, yo le voy a preguntar, le voy a aprovechar que está aquí para que le aclare a los oyentes y me aclare a mí. Pregunta. ¿Cuáles son esos espacios? Porque están los freudianos, lacanianos, junguianos. O sea, ¿en qué se diferencia el estudio de la mente humana de cada una, brevemente, para saber por qué la tuya tiene vinculación con el título y el espacio del libro? ¿Y por qué escogiste tus estudios lacanianos? El estudio del lamento humano. Esa es la respuesta. Iba a decir la mente, iba a decir el lamento humano. Muy bien. De eso se trata el psicoanálisis, no el estudio de la mente. Es el estudio del lamento. Es decir, nosotros tratamos con gente que está sufriendo necesariamente. No puede venir a un psicoanálisis cualquiera que sea, planteando conocerse a sí mismo, ir a sus profundidades. Tiene que partir de que sufre de algo. Esa es para nosotros la señal de que hay un sujeto con el que se puede trabajar un psicoanálisis. Y efectivamente la puerta de entrada es eso, los lapsus, los sueños, ¿cómo se llama? Los chistes, las formaciones. Los traumas. Los traumas vienen después cuando los cuenta la gente, pero okay. La forma de entrar justamente son lapsus, sueños, olvidos, chistes, que es lo que llama Lacan las formaciones del inconsciente basándose en Freud. Lo que hace Lacan es abrirnos el psicoanálisis freudiano para nuestro milenio. Lacan trabajó desde los años 50 hasta principios de los años 80, dando un solo seminario que duró cerca de 30 años. Y vino a Caracas al final de su vida a ver cómo estaba la gente que estaba estudiándolo aquí y a darle un seminario a la gente que estaba estudiándolo aquí sin estar en París, pues, que es donde él daba su seminario. ¿Y qué información recabaste de ese momento? Bueno, él dio un seminario donde él le dice a la gente de Caracas: ustedes, si quieren ser lacanianos, yo sigo siendo freudiano. Él hasta que se murió fue freudiano. Es decir, los lacanianos no nos separamos de los freudianos sino institucionalmente. Pero nosotros pensamos, nosotros hemos hecho una lectura de Freud atenta y dirigida por la lectura de Lacan. Una lectura de la que él se hace, digamos... él hace su consigna al retorno a Freud. El tema justamente con Lacan es hacer del psicoanálisis algo que sea útil, digamos, para el nuevo milenio también. Es decir, lo abrió para nuestra época, haciéndolo más simbólico, menos imaginario. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el complejo de Edipo y todo eso que es valiosísimo en Freud, él lo convierte en una serie de fórmulas que a la gente que no ha leído Lacan le parecen dificilísimas. Pero una vez que uno se las explica, entiende muchísimo más sencillo que explicarle todo el cuento del complejo de Edipo y no sé qué. Pero esa fórmula que nosotros utilizamos, que nos distingue a los lacanianos, son para poder transmitir más fácilmente el psicoanálisis a los nuevos, ¿cómo se llama? Y entre nosotros mismos, los nuevos practicantes y entre nosotros mismos. Y ejerce actualmente, por supuesto, tu profesión, más allá de tus clases universitarias, ¿no? Ahora te pregunto, y precisamente por eso también te lo comento, ¿no? Yo cito lo siguiente y te voy a preguntar por qué. Dice, sin duda, desde una primera perspectiva, en la universidad no hay sino obstáculos a la verdad que el psicoanálisis le propone al sujeto. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque lo que yo planteo un poquito más adelante en el libro es que por más que uno intenta, yo como profesor universitario tengo 15 años de experiencia en la docencia universitaria, justamente tratar de abrir el sujeto a que piensa, que se piense a sí mismo en lo que está escribiendo y en lo que está elaborando, lo cual es un empeño que no voy a dejar de hacer. El primer gran obstáculo es que quien está frente a él lo está evaluando. Es decir, está juzgando y de esa evaluación depende que él pueda seguir adelante o no su carrera. Es decir, que al mismo tiempo alguien que lo está tratando de ayudar a abrirse a pensar sobre sí mismo, al mismo tiempo alguien que lo está juzgando, lo cual es lo contrario de lo que pasa en un psicoanálisis. En un psicoanálisis uno le pide a alguien, diga lo que se le ocurra sin temor a ser justamente evaluado, juzgado, que es lo que es la regla técnica fundamental de la asociación libre. Entonces, pero tú puedes al alumno decirle, mira, esto es un ejercicio de clase, no tiene valor cualitativo, claro, no tiene valor cuantitativo, no va, y tú le das la vuelta y lo puedes hacer. Pero la institución, en última instancia, claro, yo pongo la nota. Y la institución ya de por sí establece la barrera. Yo lo hago con mis alumnos y le digo, ok, esto no tiene nota, esto es simplemente para que nosotros aprendamos a mirarnos para adentro. Ser profesor son dos trabajos que son contradictorios. A ver. Es justamente el trabajo de producir que alguien, hacer que alguien piense, y al mismo tiempo evaluarlo. Esos son dos trabajos contradictorios. Mira, hablando ahora. Uno debería ser un profesor que da clase y haber otros que evalúen. ¿Me explico? Otros que se encargue de ver si ese muchacho agarró no algo de los contenidos que se estaban pidiendo. Ahí se aprendió sí, algo. Yo también digo eso cuando digo, ¿verdad? A mí me encanta enseñar. Mira, y una de las cosas que me encanta enseñar hasta que llego al punto de evaluar. O porque los otros profesores, los contrarios, los que les encanta evaluar, que son terribles. Deberíamos hacer no equipo. Les gusta enseñar, no les deberíamos gusta hacer equipo. Deberíamos hacer equipo. Bueno, mire, ¿qué te iba a decir? Yo que hablando de eso, de enseñar a pensar. Hay un fenómeno que yo he observado mucho, que es que cuando tú empiezas a conversar con la gente simplemente y empiezas, bueno, pero mírate para adentro, ¿qué puedes hacer tú con ese morral de cosas que tienes para no masificarte, evitar caer en el pánico y ver las cosas desde otra perspectiva? Pues simplemente, mira, no hay papel toalé, no compro papel toalé, veo otra alternativa. No puedo comprar la Nutella porque no me alcanza el sueldo. Bueno, no importa, ya, no me va a morir buenísimo, porque no como chocolate. No engordas, entonces. Claro. Exacto. O, no puedo comer carne esta semana, pues bueno, como granos, busco la proteína por otro lado. Claro. Pero, y así te cuida de esto los, es el moral que cada quien tiene. ¿Cómo haces tú eso? Porque también existe una especie de dejadez, de, no, mira, ¿sabes qué? Estoy tan embotado que no puedo pensar, la situación me desborda, que es un poco lo que pasa cuando te zombificas. Así es. ¿Cómo hacer, qué planteas tú desde tu libro, desde ese espacio, para que las personas veamos, epa, mira, yo me puedo deszombificar? Ajá. No me importa, ya han pasado una manada de rinoceronte. El problema justamente yo no quiero ser rinoceronte. El problema es psicoanálisis, ahí es donde, digamos, que justamente donde fallaría desde este punto de vista, es que no tiene respuestas colectivas. Se enfrenta a cuestiones que sí tienen todas las respuestas colectivas, ¿verdad? Es decir, estos fenómenos de masa, tanto del lado paranoizante o del pánico, o por el lado justamente del adormecimiento colectivo, que son el consumo, la televisión, no sé qué, ¿verdad? De los cuales uno también, por supuesto, disfruta. Incluso el consumo, no solamente de objetos, bienes y servicios, sino también el consumo que se ha dado mucho en nuestro país en los últimos tiempos de noticias, rumores, bolas, que fomentan además ese pánico. Es una insaciabilidad, sobre todo con Twitter ahora, ¿no? Porque además, bueno, vamos a entrar en detalle. No entres en detalle con el Twitter porque voy a tuitear que vas a estar en el programa. Como todo tiene sus pros y sus contras. Claro. Exactamente. Pero, ¿cómo se llama? Lo que te iba a decir es que justamente el problema con el psicoanálisis, o sea, podríamos decir el problema, los marxistas siempre detestaron el psicoanálisis por eso, porque ofrecía muchísimo, pero las opciones y la potencia del psicoanálisis solamente se despliegan en el caso por caso, en uno por uno, en si uno primero, en si uno sufre lo suficiente como para querer ir a un analista, y segundo, si quiere sostener eso hasta el final. Es decir, que el análisis justamente es algo que no puede competir, no le puede contestar a la zombie idiotificación de la que estábamos hablando hace rato, ni al pánico colectivo tampoco. Pero puede ayudar a que alguien le conteste al pánico en un momento determinado. Y si un alguien, piense, y otro alguien, y otro alguien, y ya son cinco alguienes que deciden, no voy a entrar. Del país, si no está siendo empujado a irse del país, por ejemplo, en esta especie de estampida generalizada de la migración de la clase media, sobre todo. O sea, que se siente pensar dos minutos y eso es lo que quiere, si en verdad no le queda más remedio, lo cual es perfectamente posible. Pero de todo lo que está pasando, habría que ver justamente que alguien se pregunte si eso es lo que quiere y si de verdad no le queda más remedio. Carlos, nos quedan dos minutos de programa y es fundamental para aquella persona que no tenga la suerte de ganarse el libro. ¿Está distribuido? ¿Se puede conseguir? Sí. ¿Dónde se puede conseguir? Los dos libros se pueden conseguir en Librerías del Sur. Correcto. Y en Tecniciencia Libros, aparte de otras librerías como la que está por la salida de Las Tres Gracias en la Universidad Central. Ajá. Esa es la librería de Técnica Vega. No. La, por Las Tres Gracias Mundo, en la Universidad Mundo Clínico. Libro. Ah, por el Clínico. Mundo Libro, ¿no es ese? Ajá, la que está por el Clínico, me equivoqué yo. Ah, sí. Ok. Y la otra, ya creo que esa librería de Técnica la cerraron, me parece a mí. Yo paso por ahí a veces y creo que la cerraron. Eso es producto del pánico. Sí. Y la crisis económica. Y de la crisis, por supuesto. Estamos hablando justamente de los lugares donde se consigue. La ingeniería de la Universidad Central. Zombies y rinocerontes. Está allí, como también está el otro libro que está, ¿dónde? Por aquí está. Sujeto, capitalismo y psicoanálisis. Si usted no y tiene suerte de ganárselo, editadas, estará allí. Están editadas por la misma editorial, sí, Grafismo misma Taller Editorial. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir Zombies, rinocerontes y la verdad en psicoanálisis? Ese libro, como realmente ese libro fue lo que yo iba escribiendo como ponencias para presentar el otro, salió relativamente rápido. Fíjate que el otro salió en noviembre de 2012 y este salió en mayo de 2013. Qué bueno. Que yo realmente venía escribiéndolo desde julio de 2012 y lo terminé de articular en febrero de 2013. ¿Qué estás leyendo actualmente que no tenga que ver con tu profesión, literatura? No estoy leyendo ahorita, en este momento no estás fajado con tu profesión. Estoy con Freud ahorita con el caso Juanito. Bueno, y releyendo, sí, me imagino. Sí, porque ¿no? Estoy dando unos seminarios sobre el caso Juanito en nuestra escuela y lo estoy trabajando otra vez, glosándolo, pues trabajándolo. Qué bueno. Bueno, Carlos, de verdad que te agradezco mucho tu visita, estuvo delicioso el programa. Espero que aquellas personas que no tengan la suerte o aquella persona tenga la suerte de ganarse el libro, ya sabe que lo puede conseguir en esta red de librerías que Carlos acaba de comentar, tanto Zombies, rinocerontes y la verdad en psicoanálisis como Sujeto, capitalismo y psicoanálisis. Muy bien, bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Carmen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por la entrevista. Me pareció muy sabroso estar aquí, muy bueno. O sea, esas son las cosas que hay que justamente hacer que las cosas, que haya cosas sabrosas y que no y sirvan, hacerla con gusto. Y que no sirvan para nada. Pues, ¿no? En una época donde todo tiene que servir para algo, a mí me parece que programas como este, que justamente lo que sirve es para que sencillamente la gente se entere de cosas, aprenda cosas nuevas, etc. Y se divierta. Y se divierta. Es decir, que no es que no haga catarsis. Que haga catarsis y salga del pánico. Exactamente. Bueno, somos unos desombificadores. Aquel desombificador que lo desombificare, buen desombificador será. Bueno, mejor dicho, imposible, Noguera. Muchísimas gracias, Carlos. Claro. Bueno, y como es costumbre, Linsabel, la rana Noguera, nos despedimos con la frase del día. La libertad no la tienen los que no tienen su sed. Rafael Alberti. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, la señora Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, en la batuta de la música, Luis Enrique Delgado. Y a mi izquierda, la poeta Linsabel Noguera. Y a mi derecha, el poeta Jason Maldonado, de quien pronto sabrán por Lunar de Viento. Ah, sí, espero que te haya gustado. Mucho. Y lo que suena de fondo hoy, domingo, ¿domingo qué? 27. 27 de octubre es el tema And Then She Stopped, que es algo así como... ¿Y entonces? Ella la detuvo. Música de DC Gillespie. Buen inicio de semana. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Librería Sónica fue presentada por